Una vez más, tengo el gusto de hablar acerca del tema de cómo preparar un estudio bíblico. En la iglesia hay muchos tipos de personas. Hay personas que van a la iglesia para aprender de la palabra de Dios. Hay otras personas que van con curiosidad, nada más escuchar a ver de qué se trata. Pero hay muchos que ya van más adelante en el camino, ya empiezan a leer su Biblia, a estudiarla. Y les encanta escuchar la buena enseñanza de la palabra. Pero anhelan en lo más profundo de su corazón llegar a desarrollar la habilidad, la destreza de poder estudiar la Biblia por sí mismas. Pero ¿cómo lo harán si nadie les explica? Así que en muchas oportunidades que se me han concedido, yo he tratado de explicar la forma en que yo he desarrollado una secuencia de pasos para que podamos ir al texto de la Biblia y entender su mensaje. Y hay unos que todavía están más adelante que ese nivel. No solamente tienen el deseo de aprender lo que la Biblia nos enseña y hacerlo de una manera más precisa, más sencilla, sino que además se les ha concedido el privilegio de enseñar también a otros, ya sea a los niños, o a los jóvenes, o a los adultos, o incluso predicar. Así que como mi esperanza es para todos mis amigos que están aquí delante de mí, detrás de esta cámara, en el país de Honduras, que desarrollen su destreza para exponer la palabra de Dios mejor aquí en donde Dios los ha plantado. He pensado que muchos pueden beneficiarse de esto también a través del video. Así que hoy voy a compartir una vez más una forma aún más refinada de preparar un estudio bíblico, porque usted quiere entender la Biblia sin depender siempre de alguien más y quiere incluso hacerlo mejor para enseñar también a otros. Así que hoy voy a recordarles cómo puede estudiar usted la Biblia. Hay mucha información que yo ya he dado. Y este material lo voy a subir a mi canal de internet, a mi sitio de internet, que es luisfloriano.com, en el apartado de recursos para leer. Ustedes lo van a poder descargar gratuitamente en formato digital, si así lo desean. Para los que están aquí delante mío, vamos a las notas. Y ustedes ven cómo empieza allí nuestro tema, diciendo en la introducción, la preparación de un estudio bíblico tiene 4 etapas. Yo he mencionado más etapas en otros videos, pero a la larga es lo mismo, simplemente que las reorganizo de una manera simplificada para propósitos didácticos, para que ustedes entiendan con más sencillez. Aquí las 4 etapas que yo estoy presentando para preparar un estudio bíblico para aquellos que van a enseñar la Biblia son las siguientes. Número 1, ¿cuál es la número 1? El inicio. Número 1, el inicio. Número 2, el análisis. Número 3, la organización. Y número 4, el refinamiento. Otra vez repasemos las 4 etapas del estudio bíblico. Número 1, el inicio. Tenemos que empezar por algún lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo iniciamos el estudio bíblico? Pues ahorita vamos a ver eso. Ya que avancemos en la etapa inicial, vamos a pasar a la etapa más detallada, que aquí he llamado yo el análisis. Diga análisis. Número 1, el inicio. Número 2, el análisis. Ya que hemos terminado de analizar nuestro texto bíblico, vamos a pasar a la tercera etapa que aquí yo he titulado la organización. Después de que tú haces mucho trabajo de análisis de los versículos que vas estudiando, vas descifrando, te resulta una gran cantidad de información. Muchas hojas de papel llenas de notas, por aquí y por allá notas. Y después tienes que organizar toda esa información de una manera entendible para ti y para otros que puedan llegar a leerla o a escucharla. Así que la tercera etapa va a ser organizar toda la información que conseguiste y al final terminamos con la cuarta y última etapa que yo he llamado aquí la del refinamiento. Número 4, ¿cuál es? El refinamiento. Número 1, el inicio. Número 2, el análisis. Número 3, la organización de la información y finalmente el refinamiento. Ya la información que queda organizada le queremos dar sus toques finales. Sus toques finales para poderla compartir de manera más eficaz. Así que vamos a comenzar viendo el inicio de la preparación del estudio bíblico. En esta primera parte, delimite el pasaje que estudiará y ubíquelo en su contexto. El inicio, obviamente estoy haciendo obvio algo que todos ya hemos de saber que es indispensable, que es la oración. Yo empiezo orando, Señor, yo voy a estudiar tu palabra, te pido que ilumines mi entendimiento espiritual para poder comprender los secretos de tu tesoro maravilloso que es tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Una oración sencilla es suficiente para mí, pero al grano. Yo le hablo a Dios invocando que su Espíritu Santo, ¿y por qué el Espíritu Santo? Porque la Escritura dice que el Espíritu Santo es el que inspiró las Sagradas Escrituras. Así que aquel que inspiró la Escritura, aquel que me ha sido dado en mi corazón, puede iluminar mi entendimiento espiritual para entender la palabra que Él inspiró. Así que yo le pido a Dios que me conceda por su Espíritu entender su palabra lo más profundamente posible. Y una vez que he hecho esta oración, me pongo en las manos del Señor, esta actitud dependiente de la guía del Espíritu Santo. Entonces sí, manos a la obra, empezamos con el inicio. Lo primero que tengo que hacer al inicio es, pues, escoger el pasaje bíblico que quiero yo estudiar. La Biblia tiene 31,104 versículos. Tiene 1,189 capítulos. El Antiguo Testamento tiene 929 capítulos. El Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. No puedo estudiarlo todo en una sentada. No puedo predicarlo todo en una ocasión. Tengo en primer lugar que ponerle límites a mi estudio. Por eso le llamamos delimitar. Al inicio yo tengo que ponerle un límite a la amplitud de mi estudio, al qué pasaje voy a estudiar. No puedo estudiarlo todo hoy, solo puedo estudiar una parte. No puedo enseñarlo todo en una sola ocasión. Tengo que resignarme a enseñar un fragmento de toda la Biblia. Así que lo primero que debo de preguntarme es, ¿qué parte de la Biblia puedo estudiar y enseñar en esta oportunidad? A veces empiezo con un pedazo de la Biblia. No es la mejor palabra, pedazo, pero ahorita vamos a ir usando las palabras correctas. Y a medida que avanzo digo, no, era mucho. Ya estoy sacando mucha información, no me va a dar para tanto. Así que lo redelimito más adelante. Digo, no, esto me va a dar para 3 o para 4 o para 2. Al principio no lo sabía, pero al menos me acerqué. ¿Están siguiendo la lógica? Sí. Pero la cosa es que yo ya sé cómo empiezo. En primer lugar, en el inicio yo tengo que delimitar el pasaje que estudiaré y ubicarlo en su contexto. Ningún pasaje de la Escritura está dislocado de otros pasajes. Todos están interconectados. ¿Me entiendes? Si tú anduvieras por la calle y te encuentras una mano ahí tirada, una mano humana, ¿qué es lo que pensarías? Dices, oh, esta es la mano de un qué? De una persona, ¿verdad? Tú no dices, ay, mira, una mano ahí. Ahí nació una mano. Pues no, eso no existe. No hay una mano sola ahí en el universo, flotando, ¿verdad? Solo en las películas de terror. La mano, ¿verdad? Pues no. Esa mano le pertenecía a alguien. Tú le hablas a la policía, encontré la mano. Y entonces vienen los investigadores y ¿qué dicen? Hay que buscar, ¿qué? El cuerpo. Esta mano le pertenece a un cuerpo. Pues cada pasaje de la Biblia le pertenece a un cuerpo. Yo quiero saber, este pedazo del que yo voy a estudiar y enseñar, ¿a quién le pertenece? ¿Cuál era la cara de esta mano? Y lo que estamos diciendo en esta analogía, en esta ilustración, es que cada fragmento de la Biblia tiene un contexto. Es parte de un libro. Si tú quieres enseñar Juan 3:16, eso te está diciendo ya a ese fragmento de la escritura que llamamos Juan 3:16. Lo escribió un señor llamado Juan. ¿Cómo se llamaba? Juan. Juan. Entonces hay un libro que se llama Juan. ¿De qué se trata todo ese Juan? Este es un pedazo de eso. No lo puedo dislocar. No lo puedo mutilar, no. Juan quiere mandar un mensaje. Y cada fragmento que incluyó en su libro agrega a ese mensaje, a ese objetivo. ¿Y en qué parte está este Juan 3:16? Pues ahí su nombre lo dice. ¿En qué capítulo? 3. ¿Y en qué versículo? 16. Quiere decir que si este es el 3, ya hubo un 2 y un 1. Y después de este va a haber un 4. Así que, ¿cómo encaja este? O sea, al menos quiero tener una idea. ¿Qué es esto? ¿Mano o pie? ¿Verdad? Esto es arriba del cuerpo, en medio del cuerpo, abajo del cuerpo. Y dices, ay, parece pie, pero es mano. ¿verdad? Pues sí, no es lo mismo mano que pie, ¿verdad? Entonces, lo primero que quiero ubicar es, escojo el fragmento de la Biblia y luego digo, ok, ¿este de quién es? ¿A quién le pertenece? Ah, a Juan. Ok. ¿Pero qué es? Tres. Ah, o sea, que está antes del cuatro y después del dos. ¿De qué está hablando en este pedazo? Este es el contexto. Si yo hago solamente estas dos cosas, sé de qué libro se trata. Entiendo cuál es el propósito del libro. ¿Por qué este autor escribió ese libro? Y luego, ¿cómo decidió este autor comunicar ese propósito? Él desenvolvió su propósito a través de los capítulos y de los temas que incluyó. Entonces, mi fragmento agrega. Entonces, este es, ¿de qué se trata? Este está en esta parte del libro. El autor quiere llegar a eso. Ah, ok. Entonces, este está dentro de este pedazo que habla de esto. Todo eso se trata de esto. Ah, ok. El propósito de Juan es esto. Oh, ok. Entonces, este está. Y luego, Juan quiere demostrar que Jesús es Dios. Muy bien. Y hay una introducción, capítulo 1 y 2. Y luego hay una serie de señales, de milagros que tienen un mensaje. Ah, bueno, son 7. Oh, en las bodas de Caná. Y un discurso sigue. Oh, y después otro milagro. Un discurso, dos discursos, la mujer samaritana. Y luego, número 5, otra señal. Ah, ya estoy entendiendo. Es el libro de las señales. Oh, los yo sois. Yo soy. Ah, yo soy. 10 veces dice yo soy. Ah, oh, esa es la forma. Juan quiere que todos sus lectores sepan que Jesús es Dios. Y la forma en que él escogió para comunicar esa verdad es escogiendo, seleccionando. Hizo una selección de entre todos los milagros de Jesús, escogió 7. Y antes y después de cada milagro hay un discurso. Ah, ya estoy entendiendo. Órale. Oh, ya. Entonces, ¿este de qué milagro pertenece? ¿De este o del otro? Oh, y luego hay un yo sois. Jesús dice que yo soy esto. Y luego da un discurso que dice yo soy esto. Ah, ¿ven la diferencia que hace entender todo el libro y decir mi pasaje está en este libro y la meta de este libro es esta? Y este libro, para llegar a esa meta, tiene estas etapas o estos bloques, estas secciones. Y mi pedacito está en esta sección. ¡Wow! Solo por eso, hermanos, reduces de una manera incalculable el riesgo de malinterpretar un pasaje fuera de contexto. Porque ya sabes de qué está hablando, no puedes sacar con una locura, no puedes decir, hermanos, en Juan 3:16 se nos está hablando de los carburadores de gasolina. Y es, ¿qué? Y dices, pero ¿de dónde? No, estás mal. Estás mal. ¿Cómo vas? No. Es imposible. Dices, pues yo creo que sí, porque yo recibí una revelación. Ay, mijito. Los autores de la Biblia no tenían esquizofrenia espiritual. La esquizofrenia es una enfermedad mental que la gente pierde la capacidad de diferenciar entre la realidad y la fantasía, la alucinación. Hay algunos que creen que la Biblia, en cada uno de sus fragmentos, es como piezas de un rompecabezas desarmado. Hermanos, hoy les voy a hablar de Juan 3:16. Juan 3:17 ya nada que ver. No es cierto. Son secuenciales. Así que vale la pena revisar antes, después, ¿de qué venía hablando? Ah, ya veo. En una de las enseñanzas que les di recientemente, les dije, Jesús le dice a Nicodemo, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya ven, hermanos, hay que levantarse temprano, porque ahí lo dice la Biblia. Así como Jesús fue levantado, lo levantaban en la mañana. ¿Qué? No está hablando de levantarse temprano en la mañana. Pero si yo lo digo convincente y no leemos el contexto, capaz que alguien me cree. ¿Entienden? Pero el que conoce la historia dice, no, Nicodemo es un maestro de Israel, él conoce el Antiguo Testamento, la serpiente. Sí, está hablando de su suegra, esa señora era una serpiente. Hermanos, Hay gente que enseña así. Usa su propia imaginación para interpretar los pasajes en lugar de ponerse a estudiar. Entonces, delimite su pasaje y ubíquelo en su contexto. Dentro del inicio, decida dónde inicia, dónde termina su texto base. ¿Podría ser todo un libro o solo uno de sus capítulos? Quizás solo quiera analizar una perícopa. ¿Una qué? Una perícopa. Ah, yo tengo una, es verde. No dije perica, dije perícopa, ¿verdad? ¿Qué es una perícopa, Luis? Es un... Otros le dicen párrafo. En sus Biblias normalmente las perícopas tienen un titulito arriba. Parábola del sembrador. A veces, como Mateo 13, tiene más de 50 versículos, tiene muchas parábolas. Así que una perícopa sería una de las parábolas. ¿Entienden? Es un fragmento de la Biblia con una idea central. Tú te das cuenta porque hay un cambio de ideas después. Aquí ya empezó a hablar de otro tema. Y ahí se llama técnicamente una perícopa. No puedo decirles un párrafo porque a veces hay varios párrafos dentro de una perícopa. Tampoco puedo decirles un capítulo, porque hay capítulos que tienen muchas perícopas y hay otros que son muy pequeños y abarcan. Así que el término es perícopa, es como una idea completa. No, muchas de nuestras Biblias nos hacen el trabajo más fácil porque ya le ponen un titulito con letras negritas. Eso no es la Biblia, eso no es palabra de Dios. Solamente los traductores ponen esos títulos para hacernos lo más fácil a nosotros. Así que puede ser una perícopa, solo un versículo si no tengo mucho tiempo, o todo un capítulo, o dos o tres capítulos, lo que cada quien pueda y quiera. Si es un pasaje muy amplio, vas a hacer un resumen. Si es un pasaje muy corto, vas a hacer una ampliación analizada. Depende el tipo de estudio que vas a hacer. Pero la cosa es, delimítalo. Usted debe tomar la decisión en cuanto de cuánto quiere abarcar en su investigación y en su enseñanza. No puedes enseñar toda la Biblia. Delimítalo. Estamos en la etapa del inicio. ¿En cuál etapa? Y lo primero que hacemos es delimitar. Y una vez que delimitas tu pasaje, vas a ir a revisar el contexto. Vas a identificar el propósito. ¿Estoy en la letra B? Sí. Una pregunta. Normalmente cuando uno va a buscar el pasaje, debe ser, por ejemplo, pensando, yo le digo, estamos pasando una situación de dolor porque un hermano murió y usted es el pastor. Yo le digo, sí. Se busca de acuerdo al tema, debemos de tener un horizonte sí. Para buscar el pasaje. Bueno, depende. El hermano me pregunta si debemos predicar mensajes con base en la necesidad del momento o simplemente... Seguir tal vez una secuencia, ¿verdad? Las dos cosas se pueden hacer. Mi sugerencia es que a modo personal ustedes elijan libros de la Biblia y a su nivel personal, para su edificación personal, estudien capítulo por capítulo, versículo por versículo en sus devociones privadas y personales. Pero cuando haya la necesidad para los que son maestros y una ocasión lo amerite, entonces ustedes pueden buscar un pasaje alusivo a la necesidad que se va a abordar. Pero ustedes no van a poder hacer eso bien si no cultivan la disciplina de leer su Biblia capítulo por capítulo. Porque ¿cómo van a saber qué capítulos hablan de lo que se ocupe? Del aborto, del robo, de la evasión de impuestos, de la inmigración. O sea, nunca lee la Biblia. ¿Qué va a hacer? Puro Google. A ver, ¿dónde habla de...? Pues bueno, haz lo que puedas, veas a la concordancia o qué sé yo. Pero cuando tú tienes la disciplina del estudio bíblico y pasan las semanas y luego los meses y luego los años y vas aventajando libro por libro, una y otra vez, créeme que te tienes de sobra de dónde tomar más fácil. Por eso, como hábito personal, mi sugerencia sería... Estudien la Biblia de una manera secuencial, sistematizada. Es decir, tomen un libro de la Biblia y empiecen. Además, esto les va a ahorrar mucho tiempo. Y les explico por qué. Porque cuando eliges un capítulo, Y al día siguiente sigues con el siguiente capítulo, ya no tienes que volver a leer, investigar quién es el autor, quiénes son los receptores o los destinatarios, cuál es la estructura del libro, el propósito del libro. Ya lo investigaste una sola vez. Tal vez gastas un día o dos en investigar eso y no alcanzas a leer nada de la Biblia, pero ya adelantaste para 21 capítulos o para 2-3 meses. En cambio, si cada día o cada semana brincas de un pasaje de la Biblia a otro, doble trabajo. Cada semana, ¿quién fue el autor? ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Cuáles son las circunstancias del escrito? ¿Cuál es el bosquejo o el arreglo interno? ¿Y dónde? ¿Se imaginan? Pues mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero no es imposible. Usted decide. Depende del tiempo que usted tenga. Digamos que usted quiere identificar el propósito del autor. Estoy en la letra B. ¿Qué propósito tuvo el autor al escribir ese documento? ¿Qué estructura usó para lograr ese objetivo? Lo que llamamos el bosquejo del libro. ¿De dónde saco esa información, Luis? Pues ahí de muchos lugares. El lugar más fácil donde tú puedes sacar eso, pues es de la Biblia misma. Lee el libro que te interesa, donde está tu fragmento de la Biblia. Léelo completo. Ah, ya tengo una idea de qué se trata, pero todavía no estoy muy claro. Léelo todo completo otra vez. Ah, y acá dice, esto lo escribí para que... Ah, ahí está, él lo dice, lo escribió para eso. Pero todavía no estoy seguro. Léelo otra vez, y léelo otra vez, y léelo otra vez, y léelo 5 veces, y léelo 10 veces. Y lo leo en la Reina Valera, y lo leo en la Nueva Biblia de las Américas, y lo leo en la Nueva Versión Internacional, y lo leo en inglés, porque yo speak English, o lo que sea. Y lo lees en varias versiones, y dices, no, pues ¿cuándo voy a acabar? No, pues yo leo bien despacito, Luis. A duras penas leo un capítulo ahí, como en, no, pues ¿cuándo voy a acabar a hacer eso? Me va a llevar, bueno, ese es el camino largo, pero el camino seguro, tú. Y vas a decir, ah, yo creo que aquí, bueno. Pero hay gente que ya hizo el trabajo por nosotros, que le dedicó todo ese tiempo a hacer eso y que ya leyó ese libro de la Biblia 100 veces o 10 veces y ya identificó el propósito del libro y la estructura del libro y todo lo pone junto en un papel y nos da el resumen. Y esas personas, ¿sabes? Son eruditas porque incluso hacen eso en el idioma original, en griego, si es el Nuevo Testamento, en hebreo, el Antiguo Testamento, en arameo. Dices, no, ¿yo cuándo voy a lograr hacer eso? Esa es la virtud de las Biblias de estudio y los comentarios bíblicos o los diccionarios bíblicos. Que algunos eruditos que le han consagrado su vida entera al estudio de ciertas secciones de la Biblia escriben estos documentos para ahorrarnos el trabajo a nosotros, que no tenemos el tiempo para hacerlo. Y lo ponen todo junto en Biblias de estudio. Y al principio de cada libro de la Biblia hay una introducción que te dice el autor, la fecha, el propósito, todo eso. Y con una leidita tú vas subrayando, el autor es este, y la fecha es esta, y la estructura es esta, y el versículo clave es esto. Pues más fácil. Nada más leo esas 2-3 hojitas y ya la hice. Dice, sí, pero hasta las Biblias de estudio son caras y yo no tengo una, y aquí donde yo vivo no venden y tengo que ir hasta allá, hasta la capital de mi país o qué sé yo. Pero ahora mucho de esa información está gratis en internet. Por ejemplo, si ustedes visitaran un sitio web por ahí que existe, que se llama luisfloriano.com, buscarían en los recursos gratuitos uno que dice para leer resumen de los libros de la Biblia. Y ese hombre ahí escribió un documento que es gratis. Así ya nadie tiene la excusa de que yo no puedo ir allá a comprar la Biblia de estudio. Y espero en el futuro cercano un refinamiento de ese documento y va a ser un pequeño libro de unas 100 páginas que se llama Cómo estudiar los libros de la Biblia. Y tiene una página donde resume toda esa información. Y así ya ni siquiera te cuesta nada. Una leidita, te ahorras todas esas horas de trabajo de leer y releer. Y ya sabes el autor, la fecha, el objetivo, el tema, el propósito del libro, versículo clave y la estructura. Y tú dices, ¿de qué voy a predicar? De Primera de Corintios, capítulo 1. A ver, ¿cuál es el propósito del libro? ¿Quién lo escribió? ¿En qué fecha? ¿Para quién? ¿De qué se trata? Bueno, ¿y en qué capítulo estoy? ¿1? ¿En dónde caja? Aquí dice, Primera de Corintios escribió para contestar para resolver algunos problemas y contestar algunas preguntas. ¿En dónde está el mío? ¿En la parte de los problemas o en la parte de las preguntas? Capítulos 1 al 7, capítulos 1 al 6, problemas, capítulos al 16, preguntas. Ah, este está en la parte de los problemas. Ah, ok. Este es un problema, está hablando de problemas, no está hablando de las preguntas. Todo lo que te ahorras. Ya delimitas tu pasaje y ya estás, lo ubicas en tu contexto y dices, ok, ya sé de qué va hablando. Ahora vamos a ver cómo encaja este pedacito con esta sección y el tema del libro. ¿Ves? Reduces muchísimo el margen de error. Ya no vas a sacar una interpretación así macabra, sino ya más o menos sabes de qué está hablando. No puedes salir con el carburador de gasolina, ¿verdad? Dices, no, está hablando de problemas aquí. Ok, entonces si está hablando de problemas, tal vez aquí sea un problema. ¿Entienden? Eso es el contexto. Así que encuentra la conexión de tu pasaje con el propósito del libro y su lugar dentro de la estructura del libro. Y ahí he terminado apenas la introducción. No inventes. ¿Todo ese tiempo nada más para hablar de la introducción? Sí. ¿Pero hasta aquí vamos claros? ¿Sí? ¿Sí? Pero no lo digan tan fuerte porque pueden despertar a su vecino. ¿Ok? Muy bien. Paso número 1, etapa número 1. Inicio. Etapa número 2. El análisis. Cuando usted oye análisis, ¿qué le viene a la mente? A ver, ayúdenme. A ver, Otoniel, análisis, ¿qué te provoca en la mente? Sacarle, muy bien. ¿Qué otras ideas? Análisis. Sacar la sangre. Bueno, eso también es un análisis, ¿verdad? Pero sí, ¿de qué se trata? De revisar los detalles ya, ¿verdad? Desmenuzar, eso es el analizar. Es prestar mucha atención y mirar todo con mucho cuidado. Y asegurarnos de que todo se va entendiendo. Que todo se va. A ver, a veces mi esposa me dice, a ver, tu predicador, llamado mi vida, ven, siéntate, límpiame los frijoles. ¿Verdad? Y digo, tantos años para limpiar los frijoles. Entonces ahí me pone a limpiar los frijoles mi esposa. Y yo estoy ahí limitando los primeros. Ok, esto es para acá. Y no, este no, este es. Entonces, ¿me entiende? Esto es para acá, basura. Y así, hasta que ya, analicé casi frijol por frijol, así. Ya, ahora, ¿verdad? Ahora es lo que voy a hacer con mi pasaje. Ahora sí, entramos al análisis. Una vez que haya delimitado su pasaje, yo escogí la palabra aquí, descifre. Cuando oyes la palabra descifrar, suena como un acertijo, ¿verdad? Como una adivinanza, como un enigma. Hay que descifrarlo. Está así como encriptado y tengo que descifrarlo. Tengo que desanudar allí, tengo que... ¿Cómo? Eso es, el pasaje a veces está como difícil de entender. Pero mi meta es que se entienda. Para eso hago el análisis. La meta no es el análisis, la meta es entender lo que dice ahí. El análisis es el trabajo para llegar. Así que descifre el significado de cada versículo. Sugiero que use una hoja separada para analizar cada versículo. Así que si eliges un pasaje que tiene 7 versículos, mínimo agárrate 7 hojas. Y a mero arriba le pones versículo 3, versículo 4. A la otra, versículo 5. ¿Me entienden? O si es una libreta, un cuaderno, entonces agarras, ok, aquí, hoy dices, 1 Corintios 1, del versículo, vamos a decir, el versículo 4 hasta el versículo 9. ¿Por qué eso? Porque mi Biblia ya me lo separó, pues ya me ahorraron el trabajo, esa es una perícopa, así, ¿verdad? Es una cacatúa, no, una perícopa, no perica, dijimos, ¿verdad? Perícopa, ok, voy a agarrar esos. Entonces tengo versículo 4, versículo 5, versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9. Así que si usáramos como ejemplo, Primera de Corintios, vamos a usar ejemplo. Ejemplo, vamos a usar Primera de Corintios 1, versículos 4 al 9. ¿Sí? ¿Qué hice ya? Delimité. Ya delimité. ¿No es cierto? Ya delimité mi pasaje, ya decidí que va a ser ese. Y luego yo ya leí en mi Biblia de estudio, en un comentario bíblico, en un diccionario bíblico, busqué Primera de Corintios. O ya busqué en el libro digital de don Luis Floriano, que se llama ¿Cómo estudiar los libros de la Biblia? Y dice, en la página 77, Primera de Corintios, tamaño, la primera carta de los Corintios tiene 16 capítulos y 437 versículos. Fue escrita entre el año 53 y 55 después de Cristo, desde la ciudad de Éfeso. El autor es Pablo y el propósito de la carta es doble. Número uno, corregir algunos problemas que estaban sucediendo en la iglesia, los cuales le fueron reportados a Pablo. Y número dos, responder algunas preguntas que le hicieron. Ah, muy bien. Así que Pablo escribe Primera de Corintios para resolver problemas, contestar preguntas. En los el versículo clave es Primera de Corintios 10:31. Ya sea que comáis o bebáis o hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y el libro se divide capítulos 1 al 6, confrontando problemas. Capítulos 7 al 16, contestando preguntas. Confrontando problemas, contestando preguntas. Así que mi sección inicial está dentro de la parte confrontando problemas. Muy bien, ya delimité mi pasaje, ya entendí el contexto, ya me siento más o menos listo. Voy a leer los versículos anteriores para ver de qué empieza hablando y los versículos siguientes nomás para ahora sí colocarlo en su debido contexto. Así que en el capítulo 1 hasta el capítulo 4 se trata de resolver el problema de las divisiones en la iglesia. Entonces voy a comenzar leyendo mi pasaje. Señor, te pedimos que ilumines nuestro entendimiento para entender la verdad detrás de esta escritura. Ayúdanos con tu espíritu a entenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ya oré, ya hice el inicio, delimité mi pasaje y lo ubiqué en el contexto. Solo para estar seguro, también voy a leer versículos 1 al 3, salutación, dice mi Biblia, Reina Valera 60, es la que estoy usando en esta ocasión. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Allí cambia, lo dice, gracias doy a mi Dios. Muy bien, así que los versículos 1 al 3 me está hablando de el autor, ¿quién es? Pablo, los destinatarios, los corintios, y una salutación, un saludo. Eso es de hecho lo que dice muchas Biblias, saludo, ¿verdad? Y aparte de aquí hay un cambio y empieza ahora a dar gracias. Al principio estaba saludando, ahora empieza a dar gracias. ¿Cómo lo sabes? Porque el versículo 4 lo dice. Gracias doy a mi Dios. Ya dejó de saludarlos, ahora empieza a hacer una oración de acción de gracias. Ya entendí el contexto anterior. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Muy bien. ¿Y qué dice después? Ya cambia, ¿verdad? Versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, entonces ya hay un cambio de pensamiento. Así que veo claramente, sí, el versículo 4 al 9, más o menos, y al 10 ya hay un cambio. En el 10 ya dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros, ¿qué? Ok, cuando leí el contexto decía, capítulos 1 al 4, Pablo está corrigiendo problemas. El problema de las divisiones. Ah, sí es cierto, porque aquí dice en el 10. Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Entonces sí es cierto. ¿Cuál era el problema? Divisiones en la iglesia. Ah, pues sí. El contexto. Estamos bien. Estamos bien. Muy bien. Sino que estéis perfectamente unidos. ¿Cuál es el remedio para la división? Pues está, ¿verdad? Oh, Pablo está corrigiendo. confrontando un problema, confrontando el problema de la división, procurando la unidad. Unidos en una misma mente y un mismo parecer. Muy bien, y ahí ya está el contexto. Muy bien. Ahora entramos al análisis. Ya hicimos el inicio, delimitamos el pasaje después de orar, revisamos el contexto. Y ahí está.